el contexto nace a partir del asesinato de Camilo Catrillanca. El pedido lo hace el padre y la comunidad de Mucuy. Y específicamente se trata de varias exigencias, ¿no? Exigencias que son ya históricas, pero que ante cada situación, en este caso criminal, se vuelve a repetir. Estamos hablando del cese de la militarización dentro del territorio mapuche, del ataque sistemático a distintas autoridades y figuras del pueblo nación mapuche. Hay un hostigamiento bastante feroz contra los niños y niñas de las comunidades. También eso está marcado dentro del comunicado que exige Marcelo Catrillanca y que se está distribuyendo por distintos puntos del país, ¿no? Hay que aclarar que un fenómeno es bastante reciente. Si bien nosotros hablamos o intentamos pensar y reconstruir la identidad del pueblo nación mapuche a ambos lados de la cordillera, porque es un solo territorio, es una de las primeras veces donde se puede ver de forma visible en términos comunicacionales que a partir de un asesinato o a partir de una situación en concreto se empieza a movilizar a ambos lados de la cordillera distintas actividades, ¿no? Apenas sucedió lo de Camilo, se empezaron a suceder un montón de movilizaciones en distintos puntos del país, tanto del lado de Urumapo en Chile y en el pueblo de este lado. Movilizaciones, estamos hablando de Buenos Aires, de Quien, Río Negro. Y eso ha sido sistemático. ¿Por qué? Pues también estamos viendo de este lado que han empezado a producirse una serie de procesos judiciales de armado de causa, que también es novedoso, ¿no? La situación de Facundo Wallace, por un lado, el procesamiento de distintos comunicadores alternativos, que seguramente se han tenido noticias, que no ha sido el caso de Fermín y Nadia, que pertenecen a la red de medios alternativos, que es, si uno lo analiza, puede ver que son armados de causa y que son, es alevoso, ¿no? Los recursos que utilizan para perseguir y encauzar judicialmente a personas que defienden y que están atentos a estas problemáticas. Y esos procesos que han comenzado de este lado del territorio, ya en Chile tienen varias décadas, ¿no? Y uno también, cuando hacen este llamado de atención que hace Marcelo Catrillanca, uno responde teniendo esa proyección a futuro, ¿no? Lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido con Rafael Nahuel, lo que sucedió con Camilo Catrillanca, es solamente un boceto de algo que va a continuar y que se puede repetir sobre otras personas, sobre otras figuras, autoridades, personas que tienen un rol importante en el presente de la lucha que se está dando en los territorios y dentro de las ciudades también.